Ya. MC mismo, delante de la pantalla. Delante del micrófono de Wild Roots, dice. Delante de la pantalla me propongo ser mejor. Y acabo abriendo el blog de notas y se nota ya sube el calor. A lo mejor falla la base o yo no clavo ni la frase. Pase lo que pase en el compañero paso a ser señor. Mi truco es mi trabajo, no me permito un solo error. Por mi rap solo sudor, solo así resisto tanto buitre ya de lista. Tanta llena tras mi pista que se llena ya la lista de los nombres, nombres sin honor. Normalmente puedo ser un tipo tranquilo, pero si pillo el micrófono sabed que vengo a machacar. Acabaré delante, mi talento tiene tanto gas que de primera un doble embrague y el TT ya va detrás. Ha pasado. Sé que no, se merecen esto y más. Se merecen recibir en su cara mi potencial. Ya verán que no podrán vencerme, no me alcanzarán. Avanzarán zarandeándose, no lo verán venir. Seguir abriendo la boca atrás de mí, que esto va así. Que sigo siempre con el alma en verso. Un beso para el cielo, que de eso va mi fuerza. Y al que le joda que escuche y que se refuerza. Ya, MC mismo, por mi fuerza. Es un lujazo de técnico, un equipo insuperable. Esto es Leganés, es Wild Roots.